octavo. Hija mía, no me dejes solo. Apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá, porque también desde afuera oirás mis gemidos y mis súplicas. Y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos y extendiendo mi pequeña manita, pido por piedad, al menos a título de limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de 7 excesos de mi amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí, ni se quería dar a mí. Mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no. Quiso salir más allá de sus límites, y desde el seno de mi mamá, yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Pero ¿sabes qué les decía? Hijo mío, dame tu corazón. Todo lo que tú quieras yo te daré con tal que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo. Ah, no me lo niegues. No defraudes mis esperanzas. Y viéndolo reacio y que muchos me volteaban la espalda, pasaba a los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando, con voz sofocada por los sollozos, le añadía, ¡ay, ay, soy el pequeño mendigo! ¿Ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón? ¿No es esto un exceso más grande de mi amor, que el Creador, para acercarse a la criatura, tome la forma de un pequeño niño para no infundirle temor, y pida al menos como limosna el corazón de la criatura, y viendo que ella no se lo quiere dar, ruega, gime y llora?